carrerita para los arrepentidos. ¡Adentro! Te sueñan mis ojos, mi boca te sueña, toditas las noches, por más que no quiera. Quisiera, si no has olvidado, pedime que vuelva. No me hagas preguntas, no tengo respuestas, mi amor de tus besos tan solo se acuerda. Si para mi boca un beso te queda, por Dios te lo pido, pedime que vuelva. ¡Vámonos más! ¡Adentro! No salgo a buscarte porque ando con miedo que puedas decirme yo ya no te quiero. Amarras buscando otro puerto, mi única estrella estaba en tu cielo. Me queman el alma los remordimientos, llámame que quiero pagar lo que debo. Y para mi boca eso te queda, por Dios te lo pido, pedime que vuelva.